para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cali y el Dandy y Mike Bahía estrenan Tu Nombre. El dúo continúa su ascenso tras un año de grandes éxitos y lanzaron la canción con su compatriota, con quien compartieron sus inicios musicales en la ciudad de Cali, en Colombia. Este nuevo sencillo romántico con ritmos pop urbanos es el primero en el que los tres colaboran conjuntamente y habla de pasar a la acción cuando sientes algo por una persona. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.